Ey, jeringa, ¿qué onda? ¿Le enseñamos a esto? Costurro pa' los turros. Dale, dale, bien de barrio, verdaderos. Cabancamos la toma. Cumbia 420 pa' la turra. Ey, tus canciones son historias de cosas que te contaron. Mis letras son cicatrices o estigmas que me dejaron. Si tengo más de 40 y sus primas de la cuenta, viejo, son los que no sueñan, se acobardan, no pelean. Yo me amaco como siempre, como si tuviera 20. No necesito un hechizo para tirarte al piso. Me cansé de la 40, de montarla y activarla. Hoy la tengo en la guantera por si vuelvo a precisar. Hoy se enrola con facito, dale pura la María. Coraje pa' pecho frío que no banca la rutina. Dale duro la sin hueso, que hablar no cuesta nada. Deja de poner en vuelo a los giles y a los tranza. Ey, muchas soga de oro fino, pinchas por el auto caro. Contratas con la pobreza, o sea, hay hambre de mi barrio. ¿Qué sabes de la pobreza, cara sucia, pie descalzo, pibes con panza vacía, historias de marginados? Grafitis en las paredes con nombres de buenos pibes que murieron o mataron por buscar en el delito las ausencias del Estado. Me cría los cachetazos entre guapos y malandras, por eso banco la toma con una siempre en la manga. Lo que tengo yo genuino no me lo prestan ni alquilo, humilde mi bora negro solo carga a mis amigos. Y a mí nadie me apadrina ni pa' ser famoso pago. Mi foto la podés ver en la galería de Lampa, donde están todos los vagos. No sé si te queda claro, fui de todo menos sapo. Siempre Batman, nunca Robin, perro lobo, nunca gato. Le damos bien duro, duro, duro. Le damos bien duro, duro, duro, duro, duro. Ta, ta, ta, ta. Ey, guacha, yo me pongo loco cuando te agacha. Se me vuela la visera. La turraca, taca, taca. La turraca, taca, taca. Mi compa Juan Carla toma, venimos del mismo infierno. Si un loco se desubica, sale natado y nos cuento. Se arranca, siempre me planto, se hace huele y no descarto que patines como un oso o te duerma de un planazo. La ranchada siempre firme, bancando cualquier embrollo. Somos todos para uno, somos uno para todos. Si de piola guachiturro te elmonía, se te advierte. Acá no se titubea, te vamos a apagar la tele. Activás y tenés hasta cochecito de alta gama. Mientras vos estás patrullando, ella me lo hace en tu cama. Un WhatsApp y allá voy, vos sabés bien cómo soy. Voy por todo, siempre atento, activo y me sobra resto. Ella sabe lo que quiere, Jimmy pide mi ADN. Calladito como y como, vos sabés que no perdono. Y no me hables del amor, porque amor nunca prometo. Si me lo hace rito y piola, me pago la vuelta y vemos. Ahora ella está conmigo porque vos sos pecho frío. Ella sabe bien quién soy, el que tiene el boy que la lleva para los curos pa' que yo le dé bien duro. Duro, duro, le damos bien duro. Duro, duro, dale, dale, dale, guacha. Yo me pongo loco cuando te agacha. Yo te voy a dar bien duro con la raca, taca, tu raca, tarraca, la curraca, taca, taca, taca, taca. Nos fuimos, Brian, con la misma esencia, marcando diferencia. Somos genuinos, somos de barrio y para el barrio.